Notas de Elena para el miércoles 4 de enero. En unidad e igualdad. El amor de Dios fue el tema de Cristo cuando hablaba de su misión y de su obra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Mi Padre te ama a ti con un amor tan ilimitado que me ama a mí más porque he dado mi vida para redimirte. Te ama a ti y me ama a mí, porque te amo y doy mi vida por ti. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Bien, entendieron los discípulos ese amor cuando vieron a su Salvador, que sufría vergüenza, reproches, desconfianzas y traición. Cuando vieron su agonía en el jardín y su muerte en la cruz del Calvario. Este es un amor cuya profundidad nadie puede sondear. A medida que los discípulos lo comprendieron, a medida que su percepción se aferró de la compasión divina, comprendieron que hay un sentido en el cual los sufrimientos del Hijo fueron los sufrimientos del Padre. Comprendieron que desde la eternidad ha habido completa unidad entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero eran idénticos. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, en corazón y en carácter. Cuando el Redentor consintió en tomar la copa de amargura a fin de salvar a los pecadores, su capacidad de sufrir fue la única limitación para sus sufrimientos. Pero su humillación como ser humano no afectó en ninguna manera su identidad con el Padre. Mientras caminaba en esta tierra como un siervo de Dios, aún pudo decir, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. The God's Instructor, 16 de diciembre. 1897. Cristo no buscó ser considerado grande entre los hombres, aunque era la majestad del cielo, igual en dignidad y gloria con el Dios infinito. Era Dios manifestado en la carne. ¡Qué reproche para aquellos que se exaltan a sí mismos buscando ser grande entre los hombres! Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Maravillaos, oh cielos, asómbrate, oh tierra. La divina naturaleza de Cristo no fue transformada en una naturaleza humana, ni la naturaleza humana del Hijo del Hombre fue cambiada en naturaleza divina, sino que fueron misteriosamente combinadas en el Salvador de los seres humanos. No era el Padre, pero en Él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y Él invita a los sufrientes diciéndoles, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28-30. Manuscript Releases, tomo 6, páginas 112 y 113.